La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Pues hoy vuelve el frío y la lluvia. Alcanzaremos una máxima de 16 grados. Tendremos cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas. Hoy es miércoles 20 de abril, un día para recordar porque nos quitamos las mascarillas. Estas dejan de ser obligatorias en los interiores y solo se tendrán que usar en hospitales, centros de salud, farmacias o en el transporte público. Hemos dicho adiós al último símbolo de la pandemia mientras recuperamos esa normalidad dos años después de las restricciones. Y en Elche continúan las vacaciones para muchos, porque los centros educativos no vuelven a abrir sus aulas hasta el próximo martes. Hoy en nuestro programa seguiremos hablando de las cifras récord a las que se han llegado en esta Semana Santa. Contaremos con las declaraciones del nuevo obispo de la diócesis tras su primera visita oficial a Elche con motivo del Domingo de Aleluyas. Y sobre las 9:15 tendremos la tertulia de los periodistas Gaspar Macià y Pedro Soriano. Pedro Soriano participan hoy en esa tertulia para analizar la actualidad local, que hoy pues nos deja o nos va a dejar una imagen, la de las personas con o sin mascarilla. Antonio, nosotros ya no la llevamos. Nosotros no la llevamos, pero sí que es cierto que cuando hay aglomeración de gente, a mí personalmente invita a llevarla, todavía. Sí, cierto, hay que ser prudentes, pero bueno, decimos adiós a ese último símbolo de la pandemia y además estamos alegres por la victoria del Elche, importantísima victoria. Así que hoy esta música nos sabe más a celestial, ¿no? Porque lo de alegres es poco, el Elche prácticamente ha firmado la permanencia. Bueno, bueno, esto es como cantar victoria antes de tiempo. Veremos pasito a pasito, como diría Paco Gómez. Aquí todos los partidos, los encuentros, el próximo será dentro de unas semanas, el 1 de mayo. Y todos son finales, pero bueno, nosotros estamos así de contentos, aleluya, por esa victoria importantísima. Y nosotros ahora, antes de comenzar ese relato informativo, vamos a destacarles, Antonio y yo, pues las noticias que vamos a contarles hoy, miércoles 20 de abril. Se lo hemos dicho, la Semana Santa de este año pues alcanzó cifras históricas. Más de 60.000 personas salieron a las calles a disfrutar de las procesiones de Semana Santa en Elche. Una de las imágenes que más personas congregó fue la del Cristo de Zalamea, el Jueves Santo, en torno a unas 50.000, aunque sin duda la más seguida fue la procesión de las Aleluyas. También les contaremos que la central hidroeléctrica del Pantano de Elche cumple 100 años. Por tal motivo, se han organizado unas jornadas para contribuir a la conservación de esta instalación, a la divulgación de su historia y para reivindicar que el área sea declarada paraje natural municipal. Y esta semana es la Semana de la Literatura. Escritores como Eduardo Bois, Juan Manuel de Prada, Espido Freire o Natibel Preciado estarán firmando aquí en Elche sus ejemplares en la primera Feria del Libro que tendrá lugar este sábado en la Plaza de Baix. Allí 15 librerías expondrán sus libros con promociones y descuentos. Y del Elche Club de Fútbol tenemos que hablar porque anoche ganaba 1-0 al Betis, allí en Sevilla, con un gol de Tete Morente en la segunda mitad. Logró una victoria muy importante. Con ella, el equipo blanquiverde ha dado un paso de gigante para alejarse de los puestos de descenso y casi firmar la permanencia. El próximo partido tendrá lugar el 1 de mayo. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete de la mañana, 4 minutos, vamos con noticias. Pues sí, el tiempo vuelve a colarse en la actualidad y tenemos que hablar de un nuevo episodio de gota fría que ha vuelto a la Comunidad Valenciana y nosotros seguimos estando en esa parte menos activa, menos mal, por lo que no se esperan lluvias torrenciales. Las precipitaciones pueden ser débiles o moderadas, sobre todo en las horas centrales del día. Las temperaturas bajan y el viento de poniente será el protagonista de esta jornada de miércoles, sobre todo por la tarde, ya que las rachas podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Un mal tiempo que durará pocos días. Habrá que esperar al domingo para volver a disfrutar de temperaturas por encima de los 21 grados. Y hablamos ahora de esas cifras que dieron ayer en rueda de prensa los responsables de la Junta Mayor, y es que tras el parón de la pandemia, este año la Semana Santa ha logrado cifras históricas de participantes y espectadores. Más de 60.000 personas de media salieron a la calle a disfrutar de unas procesiones que eran muy esperadas. Destaca, como cada año, el Jueves Santo, donde la procesión del Cristo de Zalamea congregó en torno a 50.000, que acompañaron con velas su recorrido por las calles de Elche desde la parroquia de San José, sin olvidar la del Silencio o el multitudinario Encuentro de la Paz en la Plaza de Baix entre el Cristo de la Fe y la Virgen de la Esperanza, aunque sin duda la más seguida fue la procesión de las Aleluyas el Domingo de Resurrección. El presidente de la Junta Mayor, Joaquín Martínez, ha agradecido el esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía que dice ha conseguido salir a la calle de forma digna. El próximo año se espera que las actividades e iniciativas suspendidas o que han quedado en segundo plano se puedan retomar y celebrar aún con más fuerza en 2023. Estas fueron sus declaraciones en esa rueda de prensa convocada para hacer balance de esta espectacular Semana Santa. El pueblo de Elche y los visitantes que acuden a nuestra ciudad estos días se sienten muy vinculados y sienten la Semana Santa como algo propio, como una cita inexcusable y lo han demostrado acudiendo de forma masiva a todas las procesiones que se han realizado. Este año teníamos un factor añadido que era el cambio de itinerarios de 10 procesiones para adaptarlo a recorridos más amplios que permitieran evitar las aglomeraciones. Tengo que decir que muchas hermandades y cofradías están muy satisfechas de los nuevos recorridos, que igual esto abre la puerta a una modificación. Pues la primera visita oficial del nuevo obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla, fue la que llevó a cabo para participar en la procesión de las Aleluyas. El obispo destacó que descubrir nuestra Semana Santa ha sido una grata sorpresa para él, ya que ha comprobado cómo la fe se hace cultura. Sorpresa, cada día de la Semana Santa ha sido un descubrimiento. Yo era consciente de que iba a ser una semana muy distinta en mi vida y estoy muy gozoso. La verdad es que es impresionante ver cómo la fe se hace cultura, cómo la fe se genera, ¿no? Pues una integración, un equilibrio maravilloso, ¿no? Entre lo que es, bueno, pues la música, entre lo que son las tradiciones, entre lo que es hasta el estilo culinario, creo todo está integrado, ¿no? Y dice uno, mira, la fe, decía San Juan Pablo II, que la fe que no se hace cultura no es una fe suficientemente madura, ¿eh? Decía él eso, ¿no? Y yo creo que aquí pues es un ejemplo de madurez en la fe que se ha solidificado, ¿no? Que se ha encarnado la historia de un pueblo. Y ahora lo que tenemos que intentar, que eso es el cometido del obispo, es que sea viva, que no sea una mera tradición, que sea viva. Y bueno, pues creo que hay una gran posibilidad, ¿no? Una gran potencialidad de evangelización partiendo de unas raíces. Y a las puertas de la Basílica bendijo a todos los asistentes y explicó que recibió el saludo telefónico de su antecesor, el ilicitano Francisco Conesa, que ahora es obispo de Solsona. Que como del actual obispo de Solsona, hijo de Elche, que también me ha dicho, me uno desde Solsona a ese día que va a ser gozoso para ti de tu primera visita así solemne a Elche, ¿no? Es verdad que había venido a visitar, bueno, pues de una manera un poco más discreta, más privada, a las clarisas, a las carmelitas, pero bueno, obviamente hoy es un día que la visita pues tiene pues un eco especial. Bien, pues Antonio, tú estuviste con el obispo, José Ignacio Munilla. Estas declaraciones precisamente las pudimos recoger gracias a la entrevista que le realizaste el domingo de Aleluyas en la sacristía de Santa María. Supongo que la presencia de Munilla fue seguida por muchos feligreses, pero también pudiste comprobar en primera mano cómo se sorprendió gratamente de lo arraigada que está determinadas tradiciones de la Semana Santa en Eibar. Sí, yo creo que lo más importante del obispo José Ignacio Munilla es que él viene de Palencia, zona seria y zona sobria, y de San Sebastián, que es lo mismo. Y de pronto llega al Levante y encuentra que es otra cosa muy distinta. Y esa es la sorpresa que tenía. Evidentemente, le gustó la luz del Mediterráneo y nuestra cultura. Antonio, pero también tenemos que hablar de cifras también récord. Cifras porque, así por encima, porque para que no nos digan que presumimos, pero tu programa pues fue seguido por miles de personas por las reproducciones que se registraron en nuestras redes sociales. Tenemos un dato que el día de Domingo de Ramos la retransmisión se siguió por Facebook Live, que es lo que tiene un primer punto de referencia. Hubo picos de 3.300 personas viéndolo en ese mismo instante y además gente de todas partes del mundo. Es decir, los ilicitanos, cuando estamos fuera, nos gusta mirar lo que ocurre aquí en nuestra ciudad. Bien, pues este ha sido nuestro balance de la Semana Santa y, como siempre, Teleelch contribuye a su divulgación internacional. Y cambiamos de asunto, vamos a lo terrenal, vamos a lo político, porque el Partido Popular insiste y llevará al próximo pleno, que se celebrará el 3 de mayo, su propuesta de instar al Gobierno valenciano a que pague la construcción del tranvía en Elche. El portavoz popular Pablo Ruz considera, a diferencia del equipo de gobierno, que el compromiso del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de encargar ese estudio de viabilidad para la implantación del tram no puede caer en saco roto ni ser criticado por los socialistas, cuando en 2010 en el gobierno de Soler se planteó. Ruz ha iniciado los contactos, dice, con asociaciones empresariales, turísticas y vecinales para informar de este futuro proyecto y poner ideas en común que mejoren esta inversión. Estamos en la vía Parque. Como todos saben, el espacio central de esta vía tan importante para la ciudad de Elche está pensado precisamente para albergar el tram. Fue un proyecto del Partido Popular que contó con el visto bueno del Partido Socialista, porque el Partido Socialista y el Partido Popular estábamos de acuerdo en un proyecto que vertebra y que es bueno para Elche. La pregunta es la siguiente: si Castellón, Alicante, Murcia, Valencia tienen tram, tienen AVE y tienen cercanías, ¿por qué Elche no puede? ¿Por qué el señor González se opone a una infraestructura que es buena y necesaria para Elche, que además la tiene que pagar el Consejo? ¿Por qué el señor González se opone a que la Diputación inicie el trámite para el estudio del tram, su viabilidad en el término municipal de la ciudad de Elche? ¿Por qué impedimos en un futuro que 8.000 ilicitanos cojan el tram para desplazarse del casco urbano al parque empresarial? Por eso nosotros llamamos esta moción al pleno ordinario, porque queremos recabar todo el consenso, todo el apoyo para un proyecto que hace ciudad, un proyecto que vertebra al municipio, un proyecto que une, un proyecto que sirve para trazar puentes, nunca mejor dicho, y para hacer más sostenibles los desplazamientos. Pues ya saben, el tram vuelve a ser otro tema de debate en las sesiones plenarias. Y hablamos de otra destacada inversión. La Consellería de Sanidad ha sacado a licitación la redacción de los proyectos para instalar aceleradores lineales de partículas en los hospitales públicos valencianos, entre ellos el Hospital General de Elche. Se trata de una tecnología punta para el tratamiento de patologías oncológicas. Nos amplía la información nuestra compañera Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. La Consellería de Sanidad ha sacado a licitación la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras para instalar aceleradores lineales de partículas en 4 hospitales de la Comunidad Valenciana, entre ellos el Hospital General de Elche, por 2,4 millones de euros. Este nuevo espacio, de entre 100 y 300 metros cuadrados, contará con un dispositivo de vanguardia tecnológica para el diagnóstico y tratamiento en estadios tempranos de patologías crónicas, oncológicas, raras o neurológicas. Su instalación y puesta en funcionamiento requiere de gran complejidad técnica porque se debe preservar la seguridad de las personas y protegerlas de las radiaciones ionizantes de alta energía que emiten los dispositivos. Pues seguimos hablando de más asuntos sanitarios porque el pasado 16 de abril se celebró el Día de la Voz con el fin de concienciar a todos de la importancia de cuidar nuestra salud oral. En este sentido, el Hospital del Vinalopó puso en marcha un programa de intervención para la disfonía a través de videotutoriales que se receta en la consulta del logopeda. Gracias a esta iniciativa se ofrecen a los pacientes pues una herramienta para el autocuidado de su voz con ejercicios tutorizados y guiados por la especialista que podrán realizar en casa. En la actualidad, cerca del 5% de los españoles sufre algún trastorno de las cuerdas vocales que requiere atención médica. La edad con mayor incidencia de estas patologías se sitúa entre los 25 y 45 años, siendo los nódulos la patología benigna más frecuente. Y con motivo del centenario de la central hidroeléctrica que se construyó junto a la presa del Pantano para aprovechar el salto del agua en el tramo final del canal del desvío, la Concejalía de Medio Ambiente y Margalló han organizado para este viernes una serie de actividades en la vieja central. Estas instalaciones se abrirán como aula de la naturaleza para explicar la historia de esta central que, como otras, trajeron a Elche el alumbrado público a la ciudad a principios del pasado siglo, finales también del XIX, acabando con los oficios de pues el de farolero y el de sereno. Pero nos cuenta más detalles de lo que se ha preparado en estas jornadas que se van a alargar durante este fin de semana nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Hace 100 años se construyó la central hidroeléctrica del Pantano y con tal motivo Medio Ambiente y la Asociación Ecologista Margalló han organizado unas jornadas con visitas guiadas y charlas los fines de semana del 23 al 25 de abril y del 30 al 1 de mayo en la propia instalación. Entre las actividades se ha organizado un taller de reconocimiento de flora autóctona y otra de iniciación a la observación de aves. Además, se realizará la exposición Sin Biodiversidad, No Hay Vida, que dará inicio el 23. El pantano y su entorno es uno de los enclaves con mayor biodiversidad de Elche y con estas jornadas se pretende reivindicar una vez más la necesidad de su protección y su declaración como paraje natural municipal. La edil de Medio Ambiente, Esther Díez, ha destacado además que es un símbolo del municipio por su contribución ambiental, pero también por su significado cultural e histórico. El nostre pantà és un símbol del municipi, o és per la seva contribució ambiental, però també pel seu significat cultural i històric, perquè una celebració com aquesta, del centenari de la construcció de la central hidroelèctrica, ens permet posar encara més en valor el seu llegat i contribuir a la seva conservació. Precisament, el sender del pantà que van posar en marxa l'anterior legislatura ha permès que milers de licitants i licitanes, així com molts visitants, gaudisquen d'aquest entorn únic en el que estem treballant perquè siga declarat paratge natural municipal. Y más asuntos, más actividades, porque la ONG Elche Acoge, que lleva décadas atendiendo las necesidades y los derechos de las personas migrantes en este municipio, tiene previsto celebrar mañana jueves una fiesta en su sede de Carrús, en el Rincón de las Culturas, para dar a conocer el Ramadán, uno de los pilares de la cultura islámica. Con el ayuno, el mundo musulmán conmemora la fecha en la que el profeta Mahoma recibió la primera revelación del Corán, el libro sagrado para ellos. Desde 2018, la sede de Elche Acoge en Carrús, el Rincón de las Culturas, viene organizando esta actividad para acabar con los prejuicios contra la comunidad musulmana que representa una gran parte de la población de este barrio. Escuchamos a Ángeles Rodes, coordinadora del Rincón de las Culturas. Una gran parte de la población del barrio de Carrús es musulmana y todavía hoy día observamos cómo hay cierto recelo, como hay temor, como todavía en las comunidades pues no se conoce al vecino, ¿no? Y se sigue juzgando, se sigue revictimizando en ocasiones y sigue habiendo muchos estereotipos y prejuicios al respecto de esta religión. Entonces, teniendo en cuenta que en nuestra sede de Carrús un 80-90% de participantes son personas musulmanas, pues nosotros creemos, aparte de honrarles y unirnos a ellos en esta celebración, también queremos sacarlo hacia afuera y que el barrio conozca un poquito más en qué consiste todo el Ramadán, sobre todo para romper esos mitos y prejuicios. Pues a Ángeles Rodés la escucharemos más adelante en este programa La Glorieta, en la entrevista que hemos preparado. Y hablamos de otra actividad musical. El viernes, por primera vez en la Plaza de Musical, no, literaria, porque por primera vez este sábado en la Plaza de Baix se va a instalar la Feria del Libro con motivo del 23 de abril, el Día del Libro. Desde el Ayuntamiento se está organizando este certamen que contará con la participación de un buen número de librerías de la ciudad y la presencia de escritores destacados. Nos da más detalles de la feria nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Pues un total de 15 librerías de todos los barrios del municipio y la Asociación Literaria Escritores en su Tinta expondrán sus libros a un 10% de descuento en diferentes puestos repartidos por toda la Plaza de Baix este sábado, día de San Jordi. De 10 de la mañana a 10 de la noche, la ciudadanía podrá acercarse a comprar libros a los que se les entregará con su compra la destacada Rosa, e incluso podrán acudir a charlas, mesas redondas y conferencias de distintos autores locales e internacionales que vendrán también a firmar sus libros. Escritores y escritoras, Ros, como Eduardo Bois, Juan Manuel de Prada, Espido Freire o Natibel Preciado, entre muchos otros que podremos ver. Y los niños podrán disfrutar además de cuentacuentos, manualidades, charlas infantiles en una carpa tematizada en torno a la obra de Harry Potter. Y el edil de comercio, Philip Sánchez, afirmó ayer que se espera una feria de gran potencial y muy atractiva para visitantes de zonas cercanas. Fira de San Jordi, que es bastante potente, yo creo que va a tener un gran atractivo. La hemos querido emplazar en la Plaza de Baix porque queremos darle a esta plaza el uso que merece ahora con la peatonalización que se realizó. Y creo que va a ser el primer gran evento que se realice en la plaza que tiene capacidad de atraer a gente de otras poblaciones, y esperamos que las librerías de ilicitanas que tengan también impacto en sus ventas, ¿no? Y más previsiones. Este viernes, 22 de abril, a las 8 de la tarde, la Coral Dama de Elche va a representar de nuevo su sainete La Última Barraca. No será en el Gran Teatro, como sucedió el pasado mes de octubre, sino en la Llotja Cultural de Altavix. La Última Barraca es un sainete escrito por uno de sus integrantes que rememora esos veranos de principios del pasado siglo en los que la población ilicitana montaba sus barracas a la orilla del mar durante las vacaciones estivales. Esto es lo que nos cuenta Gregorio Sabater, presidente de esta agrupación coral. Bueno, pues es una obra, un sainete muy bonito, porque lo que contamos es la historia de Elche. La historia de Elche cuando se iba a las barracas a Santa Pola. Entonces, desde el primer momento, hablamos de cuando iban en los carros con los niños, que los hacían que se bajaran. Cuando llegábamos cerca de Santa Pola, porque estaba la Guardia Civil, hablamos de la barraca en sí, de lo que se comía, de lo que las canciones. Este grupo coral, La Dama de Elche, lleva décadas dedicado a la zarzuela, las habaneras, polifonías, y además se encarga de interpretar la Salve de la Virgen el 31 de agosto en Santa María, como broche final a los festejos en honor a la Mare de Déu una vez coronada en nuestra Festa de Elche. Y en clave de sucesos, les contamos que la policía local detuvo a un hombre el pasado 10 de abril, de madrugada, por quebrantar una orden de alejamiento tras acudir a un intento de robo en una casa de campo de la Marina. Los agentes vieron a una persona en las inmediaciones de la vivienda que se dio a la fuga ante la presencia policial. Tras una hora de batidas, localizaron al sospechoso, que estaba escondido detrás de un muro, y una vez identificado, comprobaron que no podía estar a menos de 300 metros del lugar donde fue descubierto la primera vez. El hombre fue arrestado y trasladado a la Guardia Civil de Santa Pola por quebrantar esa orden de alejamiento. El propietario de la vivienda no pudo reconocer a la persona que forzó su puerta, pero sí se hizo constar en las diligencias el arresto de la persona por si fuera el presunto autor. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta.

este próximo fin de semana no tendrá fútbol, no habrá fútbol en primera división y los blanquiverdes ya no jugarán hasta el 1 de mayo. Importante, sin duda, importantísima la victoria del conjunto ilicitano y de una afición blanquiverde que ya celebra esa permanencia, que todavía no es matemática, faltan 5 partidos, 15 puntos, pero sí de manera virtual. Hasta luego. Let's go. Atención, vecinos del Pla y del sector Quinto. Congelados Pamar ya está también en Mercado San José, con el mejor congelado, la mejor relación calidad-precio y toda la experiencia de Pamar. Congelados Pamar, desde 1976 en Mercado Plaza Madrid y ahora también en Mercado San José, para todo el Pla y el sector Quinto. El tiempo en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica con precipitaciones y el descenso de las temperaturas. Y es que ya se ha formado una dana sobre la península que poco a poco se irá trasladando hacia la fachada mediterránea. Al mismo tiempo, sobre nuestra vertical se está formando una borrasca que nos va a acompañar durante las próximas horas. En el último tramo de la jornada se va a situar entre las costas de la provincia de Alicante y las Baleares. Durante esta noche hemos tenido intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas bastante homogéneas, mínimas que aquí en la ciudad han alcanzado en la estación meteorológica de Telaech los 14 grados. En buena parte del territorio no han bajado de los 13-14 grados. En Santa Pola una mínima que ha rondado los 16 grados. Lo dicho, hoy vamos a tener una jornada con mucha inestabilidad atmosférica, aunque estaremos en el sector menos activo de la dana. Donde más va a llover será en el litoral norte de la provincia de Alicante, provincias de Valencia, Castellón, Tarragona. De momento, aquí vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones que incluso puntualmente pueden llegar a ser moderadas o localmente intensas. A lo largo de la jornada podríamos acumular cantidades en torno a los 15-20 litros metro cuadrado. El viento flojo de componente oeste por la mañana, por la tarde de noroeste con rachas de más de 50-60 km por hora. Hoy bajan las temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 15-16 grados. En alguna pedanía rozaremos los 17. A partir de mañana vuelve una relativa estabilidad atmosférica, aunque todavía quedará un remanente de aire frío en altura. De hecho, mañana ya veremos el sol, alternancia de nubes y claros, temperatura que se recuperan, valores máximos en torno a los 21 grados. Entre viernes y sábado, abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota. Para el domingo, ambiente más soleado y de cara a la semana que viene volverán de nuevo las lluvias. En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en el Flash Stockout. En todas nuestras tiendas encontrarás descuentos del 50% en excedentes de stock, colchones, armarios, mesitas, espejos y también en la tienda online. Solo hasta el 23 de abril. Aprovecha el 50% de descuento del Flash Stockout en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. Están escuchando La Glorieta. Este viernes 22 de abril, la Coral Dama de Elche va a representar de nuevo La Última Barraca. No será en el Gran Teatro, como sucedió el pasado mes de octubre, sino en la Llotja Cultural de Altavix. Este grupo coral, Dama de Elche, lleva décadas dedicado a la interpretación de zarzuela, habaneras, polifonía, y además se encarga también de interpretar la Salve de la Virgen el 31 de agosto en Santa María, como broche final a los festejos en honor a la Mare de Déu una vez coronada en nuestra Festa de Elche. Pues bien, para hablar de esta coral y su representación de este viernes, contamos con su presidente, Gregorio Sabater. Muy buenos días, Gregorio. Hola, buenos días. Y La Última Barraca, ¿por qué este viernes y por qué en la Llotja Cultural de Altavix y no de nuevo en el Gran Teatro? Bueno, nosotros solicitamos repetirla en el Gran Teatro porque cuando la hicimos en el mes de octubre del año pasado, del 2021, tuvo un éxito bastante importante, pero nos dijeron que no se podía repetir la misma obra si no había transcurrido un cierto tiempo. Y entonces nos dijeron que podíamos hacerla en la Llosa. Y bueno, pues lo aceptamos y agradeciendo que nos permitieran hacerlo, lo vamos a hacer este viernes. ¿A qué hora? ¿El viernes? Porque hemos dicho el día. Viernes a las 8 de la tarde, a las 20 horas, en La Llosa. Bien, en La Llosa de Altavix, es la lonja cultural de Altavix. Correcto. Gregorio, ¿qué contáis en La Última Barraca? ¿Qué es? Bueno, pues es una obra, un sainete muy bonito, porque lo que contamos es la historia de Elche. La historia de Elche cuando se iba a las barracas a Santa Pola. Entonces, desde el primer momento, hablamos de cuando iban en los carros con los niños, que los hacían que se bajaran cuando llegábamos cerca de Santa Pola, porque estaba la Guardia Civil. Hablamos de la barraca en sí, de lo que se comía, de lo que las canciones que se cantaban. Y bueno, es muy bonito recordar esos datos importantes. La estrenasteis en octubre y qué recorrido tiene, porque vosotros subís a qué escenario, ¿solo Elche o os abrís a la provincia? ¿Qué otras funciones tenéis ya? De entrada, tenemos esta actuación, tenemos intención de hacerla en Santa Pola, que han estado interesados también, y bueno, y lo que vaya saliendo. Está claro que lo que queremos es promocionarlo. Gregorio, nos gustaría también un poco conocer la historia de esta agrupación coral, porque vosotros, antes de ser Dama de Elche, fuisteis Orfeón, Ciudad de Elche, incluso antes, no sé dónde podéis remontaros, dónde están vuestros orígenes, cómo ha sido vuestra evolución. Sí, esta agrupación coral estaba dentro de lo que era la Peña Madridista Ilicitana, y entonces en el año 1978 Pin y Julio López fueron los que empezaron ahí con la coral. Yo entré en el año 92 del siglo pasado Y desde entonces, ininterrumpidamente, he estado actuando en la coral desde entonces. O sea que, y ya en el año 95-96 nos comunicó Juan Crespo, que era entonces el presidente, que la coral no podía continuar, que si queríamos quedarnos algunos, que no había ningún problema. Y entonces, tanto nuestro director, Antonio Miguel Verdulillo, y yo y otras personas más nos quedamos. Y fuimos un poquito buscando cantores, siguiendo tal. Y bien, y a partir del año 2002 fue cuando ya nosotros, digamos, que nos separamos de lo que era entonces la Peña Madridista y ya formamos la Agrupación Coral de Madelche, que va a ser este año pues 20 años ya. Pues 20 años, ¿y qué es lo que más os cuesta? ¿Qué es lo que más os ha costado, conseguir voces o sede? Bueno, la sede es nuestro mayor problema. Ha sido gracias a que el ayuntamiento nos ha facilitado al principio unos colegios, después un centro social, y ahí donde estamos en el centro social Salvador Allende, donde estamos ensayando, gracias al ayuntamiento de Elche, que es el que nos facilita esos espacios, y gracias a ellos podemos estar ahí, porque si no tenemos eso, no tenemos dónde ensayar. Claro, es lo que más os cuesta, pero lo tenéis. Y en cuanto al número de voces, ¿cómo os nutrís? ¿Cómo está en estos momentos la agrupación coral? Estamos muy bien. Actualmente somos 33 componentes de la agrupación coral. Siempre va oscilando. Hay quien, por motivos personales o porque ya no le apetece cantar, pues se lo deja, pero todos los años vamos incorporando nuevas voces. Entonces vamos renovando el grupo. Somos un grupo bastante homogéneo, en el sentido de que venimos a disfrutar, venimos a cantar, a olvidarnos de los quehaceres del día, porque ya te metes en la canción, te metes en tu papel, te metes en tu voz. Entonces nos ayuda mucho a desconectar del día y pasar un rato agradable. Sin duda, la música es importantísima. Gregorio, ¿y por qué tenéis este privilegio de ser los que cantáis el 31 de agosto desde hace 20 años la salve a la Virgen, para poner el broche final a los festejos en honor a la Madre de Dios, en honor después del misterio? Sí, para nosotros la verdad que es un privilegio y es muy bonito, es muy bonito cantar esa salve, que la llevamos ya, la cantamos ya de memoria toda la salve. Entonces, yo creo que fue porque cuando yo entré ya se cantaba. Entonces Julio López, recuerdo, igual que Pin, la estaban ya cantando dentro de lo que era Peña Madridista. Y nosotros ya como agrupación coral, pues seguimos. Ya te digo, yo la salve la vengo cantando ya, creo que son 30 años va a ser ahora. ¿Y alguna vez se os ha ocurrido intentar volver a la Peña Madridista? ¿Sabéis cómo está esa sede que abandonasteis ya hace tiempo? Pues no es que la abandonamos, casi nos obligaron a tener que marcharnos porque ellos en aquel momento les venía mal que fuésemos a ensayar a algunas horas determinadas, y porque tenía que quedarse allí el bedel que estaba. Y ya al final tuvimos que decidir de salirnos y bueno, estuvimos ensayando en el Colegio Candaliz, hemos bien, ensayado en San Agatángelo, hemos ensayado en Santa María, que nos han dejado... Ya, pero no habéis intentado recuperar esa sede, no la habéis intentado, es imposible. No lo hemos intentado porque hemos visto que la peña tampoco ha querido... Uh-huh. Últimamente yo recuerdo cuando estaba Pino, cuando estaba Julio López, o cuando estaba Ginés de presidente, cuando estaba Juan Crespo de presidente, estaba muy interesado en que estuviésemos allí. Después ya no tenían tanto interés. Esos son otros tiempos. Pues Gregorio Sabater, ¿con qué se queda? ¿Con la salve? ¿Con la zarzuela? ¿Con la polifonía? ¿Con qué se queda? ¿O son ustedes muy diversos en cuanto a gustos? Nos gusta cantar. Nos gusta cantar habaneras, nos gusta cantar la salve de Santa María, nos gusta cantar zarzuelas, cantamos misas, nos gusta cantar. Y ese es un privilegio que tenemos,

Tres minutos pasan de las 8:30 de la mañana y antes de dar paso a nuestro compañero Antonio Bazán con la información del tráfico en Elche, vamos con el consejo del día por parte de la empresa mixta iWest de Elche. En iWest de Elche queremos estar cerca de ti. Ahora dispones de acceso a tu contrato en el área de clientes de nuestra web iWestdeElche.com. Regístrate con tu factura y tendrás acceso a tus consumos de agua, facturas y actualizar los datos de manera segura y cómoda. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWest de Elche, cerca de ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. En un lloc de Silicon Valley, el nom del qual no vull recordar, vivia un programador dels de codi i algoritme, taula de ping-pong en oficines i viatge a Mart al seu cap. I en un lloc d'ells, viu gent que sí es recorda del teu nom, que se'n recomana els llibres que més t'agraden i que t'espera perquè celebres Sant Jordi amb les portes i els llibres ben oberts. Aquest Sant Jordi, vencem el drac. Compra els teus llibres a les llibreries d'ells. Regidoria de Comerç. Ajuntament d'ells. Ya puedes encontrar en Elche el contenedor de los pequeños residuos. Recicla tus desechos de cartucho de impresora, bombillas LED y de bajo consumo, pilas y baterías, acumuladores, pequeños electrodomésticos, CDs y DVDs. Localiza tu mini punto limpio más cercano. Los verás ubicados en Carrús, Mercado Central, Paseo Germanías, Centro de Congresos y Plaza Castilla. Mini punto limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento de Elche. 8 de la mañana, 35 minutos. La temperatura en la ciudad es fresquita, 11 grados 2 décimas. Está lloviendo en este momento. Nos marchamos ahora hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí Jesús Iniesta nos cuenta que hoy, a pesar de la lluvia, no es que esté más tranquilo el tráfico, es que no hay colegios y por lo tanto hay menos tráfico en la calle. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Efectivamente, llueve, pero los escolares continúan de vacaciones. Por tanto, la situación del tráfico en general es fluida, por lo menos hasta el comienzo de la hora comercial. El tráfico a esta hora parece con más, un poco más de densidad en las entradas y salidas de la ciudad. En Filet de Fora, en los accesos a la rotonda de la Lluv desde la Circunvalación Sur y la Avenida de la Libertad en dirección a Crevillente. Mucha precaución en el triángulo formado por las calles Andreu Castillejos, Reina Victoria y Jorge Juan, cuyos cruces semafóricos están apagados por un corte de fluido eléctrico. Y en cuanto a cortes de calle, con motivo de la Feria de Andalucía hasta el 2 de mayo, se instalarán atracciones de feria en el Paseo de la Estación y estarán cortadas al tráfico rodado el Paseo de la Estación entre Pizarro y Alcalde Vicente Quiles, incluyendo accesos desde Candalix y el parking. Y mucha precaución en desplazamientos y cuidado en las distracciones al volante que pueden llegar a tener consecuencias muy graves. Y por último, recordar que con la calzada mojada hay que aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y extremar la precaución. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Tenemos muchas razones para afirmar que Kia Ocasión es tu mejor opción, pero solo tenemos 20 segundos. Porque ofrece hasta 6 años de garantía en vehículos electrificados y de combustión. Porque puedes probarlo sin compromiso. Porque cuenta con garantía de cambio por su financiación especial con Kia Finance. Porque no te lo cuenten. Ven a tu concesionario oficial Kia más cercano y descubre por qué Kia Ocasión es la mejor opción. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Ahí el cuadrito este, a ver el cuadro. Mañana lo cuelgo. cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa. Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta Burlingaggi, tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch y en el Twitch de Teleelch con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Colaboran Universidad Miguel Hernández, MrCrypto.com, Pantatronic, Neurona Gráfica y Finca La Laguna by Pilsen Restauración. ¿Te imaginas una tienda de calzado con más de 2.000 modelos a elegir para toda la familia? Gran exposición de calzados Rodríguez. También calzado de trabajo, tiempo libre, de estar por casa y colegial, con las marcas de referencia, y por tu compra tendrás un vale descuento para cuando vuelvas. Calzados Rodríguez, más de 50 años a la vanguardia en Elche. Abierto de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 en Polígono de Carrús, Avenida de Novelda 189, Elche. 8 y 40 minutos de la mañana, tenemos ya abiertos los periódicos en digitales, la prensa nacional, para leer esos titulares. Antonio Bazán está ya preparado, seguro, hoy. Aquí los tengo. Antonio, que hoy el país se quita la mascarilla. El país se quita la mascarilla, pero totalmente. Así abre precisamente El País. El periódico. España se quita la mascarilla. El fin del uso obligado en interiores simboliza la salida de la pandemia. Pero la fotografía la dedica a Fernando Mañueco en el momento de jurar su cargo en presencia de Santiago Abascal, Cuca Gamarra, Mariano Rajoy e Isabel Díaz Ayuso, entre otros. Y titula esta foto. ¿Y Feijóo no está? No, ahora te lo cuento. Partido Popular, qué mala eres. Partido Popular y Vox se estrenan gobierno en Castilla y León a la cola en paridad. 3 mujeres y 9 hombres. También una pequeña referencia: cada vez el tiempo que dedicamos a la guerra va disminuyendo. El espacio también. Guerra en Europa, día 56. Rusia se centra en la destrucción de ciudades en el este de Ucrania. Nos marchamos a ABC. ABC abre con fotografía en portada grande, como es habitual. Y es una fotografía donde aparece Abascal saludando a Ayuso en presencia de Rajoy ayer en las Cortes de Castilla y León. El titular: Feijóo marca su agenda para no coincidir con Abascal. Y en cuanto a la guerra, Occidente pacta más dinero y armas mientras Putin devasta Ucrania. En El Mundo, la fotografía dedicada también a las Cortes de Castilla y León. Abascal capitaliza el pacto con el Partido Popular en ausencia de su líder. Fotografía de Mañueco poniéndose la mascarilla y al fondo aplaudiendo Santiago Abascal. Y aquí hace referencia a Feijóo, que dice que plantea un alivio fiscal a rentas inferiores a 40.000 euros. En cuanto a la guerra, en la parte inferior, en el faldón inferior, Moscú desata un infierno de artillería para ganar el Donbass. Nos queda visitar La Razón. Y aquí aparece Feijóo indicando dónde estaba. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ayer con Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Titular a pie de foto: Feijóo pone el contador a cero respecto a la etapa de Casado al frente del Partido Popular. En la parte inferior, otra fotografía. En este caso, Mañueco toma posesión en Castilla y León con el consenso, con el deseo de ser el presidente de todos. y una fotografía de la guerra, que hay fotografías, bueno, pues un cadáver en el suelo con la cabeza, algún tiro en la cabeza y todo lleno de sangre mientras pasea una señora con un bolso al lado. Miles de soldados rusos dan inicio a la batalla de Donbass. Lo cierto es que la guerra sigue conmocionándonos, sí. Antonio, con menos o más titulares, terrible lo que está pasando en Europa, en suelo europeo. Y es evidente que toda la prensa nacional esté volcada con lo que se escenificó ayer en las Cortes de Castilla y León. Tenemos ahí un gobierno, PP, Vox y el líder de los populares ausente. Pero estaba en otro sitio. Estaba en otro sitio, efectivamente. Con los trabajadores. Arreglando otras cosas. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. El programa que madruga contigo. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en el Flash Stockout. En todas nuestras tiendas encontrarás descuentos del 50% en excedentes de stock, colchones, armarios, mesitas, espejos y también en la tienda online. Solo hasta el 23 de abril. Aprovecha el 50% de descuento del Flash Stockout en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. La ONG Elche Acoge lleva décadas atendiendo las necesidades y los derechos de las personas migrantes en este municipio y tiene previsto celebrar este mismo jueves una fiesta en su sede de Carrús para dar a conocer el Ramadán, uno de los pilares de la cultura islámica. Con el ayuno, el mundo musulmán conmemora la fecha en la que el profeta Mahoma recibió la primera revelación del Corán, el libro sagrado para ellos. Con el fin de conocer más sobre esta festividad, hoy entrevistamos a Ángeles Rodes. Ella es la coordinadora del Rincón de las Culturas de Elche Acoge, la sede que tiene en Carrús. Muy buenos días, Ángeles. Hola, buenos días. Primero, ¿por qué? ¿Por qué esta fiesta? ¿Por qué queréis dar a conocer en el barrio de Carrús el Ramadán? Bueno, pues porque una gran parte de la población del barrio de Carrús es musulmana. Y todavía hoy día observamos como hay cierto recelo, como hay temor, como todavía en las comunidades pues no se conoce al vecino, ¿no? Y se sigue juzgando, se sigue revictimizando en ocasiones y sigue habiendo muchos estereotipos y prejuicios al respecto de esta religión. Entonces, teniendo en cuenta que en nuestra sede de Carrús un 80-90% de participantes son personas musulmanas, pues nosotros creemos, aparte de honrarles y unirnos a ellos en esta celebración, también queremos sacarlo hacia afuera y que el barrio conozca un poquito más en qué consiste todo el Ramadán, sobre todo para romper esos mitos y prejuicios. Pues vamos a hacerlo, vamos a intentar romper en 10 minutos esos prejuicios y mitos del Ramadán. ¿Cómo se celebra aquí en Elche? Bueno, pues normalmente son celebraciones bastante familiares. Generalmente las familias, pues bueno, durante el día ayunan, no comen y no beben, sobre todo las personas adultas, teniendo en cuenta que pues hay salvedades o excepciones, ¿no? Si hay personas enfermas, si las mujeres cuando están embarazadas, lactando, menstruando, pues no ayunan normalmente. Los niños menores tampoco ayunan. A partir de la adolescencia empiezan un poco a probar, a entrenarse, a ver si aguantan. Y normalmente pues es algo bastante familiar, pero también muy comunitario. Las familias acuden a la mezquita a rezar, Normalmente la mezquita apoya a las familias desfavorecidas proporcionándoles alimento para la cena. Y hacia el final del Ramadán, pues además las familias se visitan unas a otras, comparten dulces y es un tiempo de unión. Realmente lo que quieren experimentar es el malestar de las personas que no tienen nada, para empatizar, para ser más justos en su día a día, y además es una forma de detox, de quitarse un poco todo lo antiguo, todo lo malo que han albergado durante el año y evolucionar. Sí, lo tiene casi todo. Purifica el alma, purifica la salud y encima sí. Te hace más solidario para ver cómo son las personas que no tienen con qué alimentarse. Pero, ¿por qué piensas que el Ramadán en Elche tiene prejuicios? Porque realmente todavía no conocemos mucho de las otras religiones. De hecho, algo curioso, de aquí en el barrio de Carruso solo hay una mezquita. Hay una mezquita, hay una iglesia ortodoxa, hay una iglesia evangélica, hay iglesia católica. Pero realmente, cuando los unes en una misma sala a todas las personas del barrio, ojalá pudiéramos hacerlo, ¿no? Pero cuando tienes esa representación, te encuentras con que todavía hay recelo, no se conoce. Los vecinos, muchas veces, de las comunidades de vecinos, miran así como con recelillo de ¿por qué? Y estarán en Ramadán. Y los coles también, con los que nosotros trabajamos, muchas veces se encuentran con ese malestar, ¿no? De nos preocupamos por los menores, pero sin darnos cuenta podemos llegar a enjuiciar a los adultos, pero claro, si no lo vemos desde una perspectiva cultural, pues obviamente nos perdemos matices. Entonces, claro, realmente aquí todavía falta conocimiento porque falta convivencia. Siempre termina el Ramadán, nunca tiene una fecha justa, ¿no? Va por la fase lunar, pero ahora estamos en pleno Ramadán, terminará a principios de mayo, pero ¿termina también en Elche con una fiesta, una matanza del cordero? ¿Esto sigue? En principio sí es que se hace, esto es tradicional y eso es a nivel pues eso más íntimo y más familiar, sí que lo hacen. ¿Y vosotros este jueves qué preparáis? Bueno, pues nosotros este jueves vamos a abrir las puertas del rincón porque realmente no lo vamos a hacer dentro del rincón. Vamos a cerrar la calle Arturo Salvetti Pardo, donde está nuestra sede. Vamos a montar, pues bueno, vamos a dar espacio para que todas las personas que quieran vengan a compartir una cena de cabacet, que decimos por aquí, una cena picnic para la gente que no es valenciana. Y nosotros lo que invitamos es tanto a nuestros participantes, a nuestros usuarios musulmanes, a compartir su cultura y este momento, pero también a los vecinos, a las personas que pertenecen a otras entidades sociales, a gente del barrio que quiera venir a participar con nosotros. Sobre todo, pues a pasar un ratito animado, de convivencia, de cena informal y luego, además, pues participar en una pequeña acción de sensibilización para conocer de primera mano para qué hacemos esto y qué. Supongo que la hora será fundamental porque el ayuno no se puede interrumpir así porque así tiene que ¿cuándo dejan de ayunar en el día? Pues depende de la bajada del sol. Entonces, para el jueves se prevé que la bajada del sol sea a las 9:45 de la tarde. Entonces, nosotros los convocamos aquí a las 8 para que se vayan conociendo, para que se sienten juntos, para que conversen, y a las 9:45 aproximadamente se hará la llamada a la oración, que normalmente pues nosotros lo podríamos hacer pues con un audio, pero lo vamos a hacer con un usuario que lo hace normalmente en la mezquita. Entonces esta persona hará la llamada a la oración, que es un cántico tradicional, y a partir de ese momento se podrá empezar a comer. ¿Y funcionan estas actividades? Porque supongo que no será el primer año, lo lleváis haciendo ya años. ¿Cuáles son los resultados? Pues lo empezamos a hacer esto sobre 2018. Sí que es cierto que la pandemia pues ha tenido un impacto y nos ha interrumpido un poco en esta dinámica. Y normalmente sí tiene buena acogida. Por supuesto, las personas musulmanas lo viven muy a gusto, les gusta mucho venir, compartir, mostrarte pues que comen, que lo pruebe. Un poco les gusta esa cercanía y es una forma además que ellos tienen de agradecernos lo que hacemos por ellos, ¿no? La asistencia que les brindamos día a día. Y el resto de la población pues poquito a poco se va animando también a venir. Cuesta un poquitín, pero esperamos que este año al hacerlo de puertas abiertas, en la calle, al aire libre, ofrezcamos esa oportunidad de compartir en otro ambiente y que realmente sea más accesible para todo el mundo, puesto que entrar a una sede a veces todavía corta un poco. Las puertas aún nos generan barrera, pero en la calle es de todos. Pues también estáis trabajando para suprimir barreras. ¿Cómo se encuentra la integración de la comunidad musulmana en Elche, en Carrús? Pues depende de la zona. Aquí, pues en general, la gente pues se encuentra bastante integrada, aunque sí que es cierto que depende del sector. Por ejemplo, las comunidades de vecinos siguen participando poco. Normalmente no se sienten escuchados o la barrera idiomática les impide participar. En las escuelas, pues son escuchados. Hay coles aquí en el barrio maravillosos que los involucran en todo, que tienen miembros de la comunidad musulmana dentro pues del AMPA, si la hay, o del consejo escolar, cuentan con su criterio y su opinión, los involucran. Pero sí que, por ejemplo, en las puertas de los coles todavía observas esa diferenciación, ¿no? De personas musulmanas por un lado, personas latinas por otro, africanas por otro, de etnia gitana por otro, españolas. Al final cuesta todavía porque cada una también se siente un poco a veces amenazada desde ese temor y esa desinformación, ¿no? Es que han venido aquí, nos van a quitar el terreno, o es que si nos atienden a ellos, no nos atienden a nosotros. Entonces, hay integración cada día más, porque además los niños que vienen con nosotros a Elche Acoge, la mayoría son segundas generaciones, han nacido aquí, realmente ya son más españolas que nosotras, pero realmente aún hay sectores en que cuesta un poquito. Pues lo que nos pone de manifiesto el trabajo que aún os queda por que ese rincón de las culturas funcione, que realmente lo sea así, que la cultura pueda ser ese elemento esencial para unir a todos las personas migrantes que llegan y son acogidas en esta ciudad. Muchísimas gracias, Ángeles Rodés, por explicarnos esta actividad. Gracias. Nada, a vosotros por dejarnos ser este altavoz. Y nada, pues invitaros a vosotros, a todos los oyentes, a que nos acompañen. Simplemente es algo gratuito, pueden venir con su cena. Sí que proponemos que vengan con alimentos que no tengan cerdo, para pues bueno, ser lo más respetuoso posible. Y simplemente que vengan a pasarlo bien, a relajarse y a cenar. Si les apetece venir, pues simplemente o que pasen por el rincón y nos confirmen su asistencia, o escriban un correo electrónico a elcheacoge@elcheacoge.org. Y nada, bienvenidos. Pues eso es, cultura, conocer cultura. Sí. Gracias y personas, muchas gracias. A vosotros. Ocho de la mañana, 56 minutos, hoy es miércoles 20 de abril de 2022. ¿Te suena a algo, Ros? Sí, claro, cómo no, a todo un himno de una generación, el 20 de abril de 1990. No me digas que me vas a poner esa sí, canción. Sí, esa de 20 de abril del 90. Qué bien cantas. Hola, chata, ¿cómo estás? Vamos a escucharla. Esa es una carta ficticia con la fecha que aparece en la canción, ese 20 de abril del 90. Jesús Cifuentes transformó la nostalgia hacia su tierra natal en unos versos que añoraban a una misteriosa mujer con la que habría perdido el contacto. Y ese 20 de abril del 90, bueno, pasaban cosas en España, como que Esquerra Republicana de Cataluña deslucía un acto del Príncipe de Asturias en Cataluña, que la URSS impulsaba un bloqueo alimentario a Lituania, siempre estaba removida, por su independencia, y que el PSOE dudaba del nombramiento de Chávez como candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Eso no nos acordamos, pero te lo recuerdo yo. Pero tiene esa... he dicho que es un himno a la nostalgia, pero muchos grupos la han versionado. Sí. Muchísimos. Me gustan todas las versiones de los Celtas Cortos. Pero lo que más me gusta de los Celtas Cortos es que cuando se cumplieron 30 años, el 20 de abril de 2020, pues mira lo que estaba pasando en este país. También. Así que la lanzaron de nuevo y la recaudación la destinaron a Médicos Sin Fronteras, a esos profesionales de primera línea que estuvieron trabajando para salvar vidas. 20 de abril 2022... Y sigue actual y seguimos escuchando. Venga, vale, vamos. Veinte de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Llegamos a las 9 de la mañana de este miércoles 20 de abril, pero de 2022. Uh-huh. Y a estas horas empezamos una nueva hora en La Glorieta. Una nueva hora en la que tendremos las noticias de forma más resumida y en la que también vamos a analizar la actualidad con los periodistas Gaspar Macía y Pedro Soriano. Pero eso será a partir de las 9:15. Ahora pues les contamos que el tiempo ha vuelto a colarse, a ser protagonista de esta jornada. Lo están viendo, si se han asomado o han salido a la calle, tenemos nubosidad intensa, va a haber lluvias. Ha estado lloviendo de forma débil durante las primeras horas de esta mañana, pero las lluvias pueden ser moderadas en las horas centrales. Y es que tenemos un nuevo episodio de gota fría sobre la Comunidad Valenciana y nosotros seguimos estando, menos mal, en la parte menos activa. Por eso las lluvias no van a ser torrenciales, pero sí tendremos fuerte viento de poniente, que será protagonista a partir de esta tarde, con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros hora. Esta ha sido pues la previsión de Vicente Bordonado para el día de hoy. También hoy les estamos contando desde las 7 de la mañana las cifras que han calificado de históricas alcanzadas en esta Semana Santa. Ayer, el presidente de la Junta Mayor, Joaquín Martínez, en rueda de prensa hizo balance, hizo recuento. Estamos hablando de una media de más de 60.000 personas que salieron a la calle para disfrutar de las procesiones. Y el presidente de la Junta pues ha agradecido el esfuerzo de toda la ciudadanía, que dice ha conseguido salir a la calle de forma muy digna. Y el próximo año se espera que las actividades e iniciativas suspendidas o que han quedado en segundo plano se puedan retomar y celebrar aún con más fuerza. Lo escuchamos. El pueblo de Elche y los visitantes que acuden a nuestra ciudad estos días se sienten muy vinculados y sienten la Semana Santa como algo propio, como una cita inexcusable, y lo han demostrado con acudiendo de forma masiva a todas las procesiones que se han realizado. Este año teníamos un factor añadido que era el cambio de itinerarios de 10 procesiones para adaptarlo a recorridos más amplios que permitieran evitar las aglomeraciones. Tengo que decir que muchas hermandades y cofradías están muy satisfechas de los nuevos recorridos, que igual esto abre la puerta a una modificación.

Y estamos aquí en el programa La Glorieta, en la tercera hora, con esta tertulia con Pedro Soriano, a quien saludamos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y con Gaspar Macià. Buen día, Gaspar. Buen día, buenos días. Bueno, os he anunciado desde primera hora de esta mañana, desde las 7, que íbamos a analizar la actualidad local, qué pasa. Hay muchos asuntos polémicos y uno de ellos es el que el Partido Popular pues se ha agarrado y no se suelta, que es el proponer que se recupere el tranvía, al menos la propuesta de instalar un tranvía en Elche. Y la polémica está servida, porque desde el equipo de gobierno hemos escuchado al Partido Socialista, al alcalde y además y otros, por ejemplo, Ramón Abad, que estuvo ayer aquí en la tertulia, que el tranvía no cabe de momento en el municipio. No es una propuesta que haya sido contemplada en su plan de movilidad. Y el Partido Popular pues dice lo contrario, que se está echando a perder una de las propuestas pues más necesarias, que aquí cabe tanto el AVE como el tranvía o como la mejora de cercanías, porque el alcalde insistió en que lo primero que hay que hacer es mejorar las cercanías, mejoras que no llegan. El presidente de la Diputación, Carlos Mazán, se comprometió a encargar ese estudio de viabilidad para la implantación del tram, un compromiso que el PSOE pues ha tachado de falacia electoral, lo ha calificado de falacia electoral. Y al Partido Popular pues se ha asombrado por estas críticas del equipo de gobierno. No entiende por qué este rechazo a una propuesta como la de instalar un tranvía. Vosotros, por lo que esta propuesta, este asunto, será uno de los que se debatan en el pleno del próximo 3 de mayo, ya que el Partido Popular lo dijo ayer, Pablo Ruz, que lo llevará a modo de moción en el pleno ordinario del mes de abril. Pedro, ¿qué opinas tú? ¿Tram o no tram? Bueno, yo por supuesto, para mí tram y cercanías y AVE y aeropuerto y todo lo que haga falta, pero esto que ha hecho Mazón es como si yo digo, somos cuatro, Estado, provincia, autonomía y municipio. Dice, oye, vamos a comer, quiero que comamos unas buenas entradas, unos buenos langostinos, unos buenos quiquillas, unas buenas mojamas, unos tal, tal, tal, luego un entrecó y tal, tal. Yo pago las aceitunas, ¿eh? No os preocupéis que las aceitunas las pongo yo. Quiero decir, vamos a ver, la Diputación no tiene competencias en esta historia, las tiene la Generalitat y las tiene el Estado. Entonces, venir a comprarse unas palmas a la Plaza Baix y decir que él va a encargar un estudio a la universidad para ver si el tram cabe o no cabe en la ciudad de Elche, pues me parece una extemporaneidad, ¿qué quieres que te diga? Que no cabe, pues eso también me parece que, bueno, si se pone, si cabe en la Diagonal de Barcelona, si cabe en Alicante, el tram tiene que caber aquí, porque el tram ahora no es tan agresiva la instalación como lo era en otros. Se pueden hacer pasos de vehículos, pasos, o sea, el tram no parte ya nada, el tram se acopla a tal. Pero claro, también digo, ¿cómo vamos a empezar con el tram cuando tenemos el servicio de cercanías como está? Claro, el servicio de cercanías depende del Estado, no, entonces las cercanías no están transferidas a las comunidades autónomas, en Cataluña sí. Entonces, bueno, es una disyuntiva. Bueno, visto lo visto, tampoco es competencia del gobierno valenciano acabar la Ronda Sur y parece que va a ser el gobierno valenciano, sí, quien nos va a destinar parte de esos 300 millones. Sí, tienes razón, pero la Ronda Sur, ese tramo final es una obra concreta, es un cuerpo cierto, ¿no? Que dice tal, o sea, quiere decir que no es un servicio que lo tienes que mantener, que tienes que cuidar, que tienes que ampliar, que tienes que ver el personal, que son cosas, sí, parecen iguales, pero no lo son. Yo mi apuesta, sinceramente, como usuario que soy del cercanías, es que ese servicio, que ya están las infraestructuras de alguna manera determinadas, porque ya la vía única, pues ya va, discurre por un itinerario, se puede ampliar, eso no es como la carretera de Santa Pola, se está ampliando un doble carril y no sería muy costoso, y llevarlo a donde no llega, que es increíble que no llegue, como es al aeropuerto, como es al parque industrial o empresarial de Torrellano y algunos sitios más, que los estudios de quien tiene las competencias, de quien va a poder tener capacidad luego de ampliar, de modificar, etcétera, es quien lo tendría que hacer y puede ampliarlo en ese sentido. En fin, bueno, pues estamos ya calentando motores. Carlos Mazón tiene mucho recorrido que andar de aquí a su candidatura como presidente de la Generalitat. Sabe que Elche es una plaza importante, le está dedicando tiempo. Hay que agradecerle que su promesa, bueno, agradecerle, quiero decir, del centro de congresos la siga llevando adelante, se va llevando entre las dos. Claro, de eso hablaremos. Tendría poco excusa llevar el de Alicante para adelante y dejar el del Che colgado, claro, y también nos hemos pillado los dedos. Bueno, estuvo el miércoles santo aquí, Carlos Mazón con el alcalde y habló del centro de congresos. Y, vamos a hablar y así luego tiene de que ser y que vuelva. Y eso, bueno, Gaspar. Bueno, ¿debería llevarse a cabo Mazón? ¿Esto es una falacia electoral? Bueno, bueno, acá de hecho falacia electoral, yo, a mí me gustaría pues decir, llamarlo ocurrencia. El tram era un tema que ya antiguamente ya se planteó con gobierno del PSOE, con gobierno del PP, cuando en fin, el tram parecía que era lo que imperaba, ¿no? Se hizo la mediana de la vía Parque. Ya se habló que aquello era para coger el tram. Lógicamente no se avanzó nada porque Alicante capital no mira hacia el sur en la vida. Entonces, quiero decir que al final ellos, en todo caso, desde Alicante, las fuerzas de la capital, incluida la Diputación y el Ayuntamiento, por supuesto, más todo el empresariado y tal, su única obsesión es que el tram llegue hasta el aeropuerto. Ya lo han anunciado. Les preocupa lo más mínimo si llega Elche, el parque empresarial o tal. Y esa es la mentalidad que hay centralista, ombliguista, que siempre ha tenido la capital. Entonces, con ella o sin ella, las demás comarcas se han ido, nos hemos ido desarrollando y hemos ido buscando las soluciones, afortunadamente muchas veces sin depender de los organismos provinciales. En este caso ahora estamos en una realidad distinta de la movilidad, hay unos planes distintos, estamos viendo cómo la gente se va a mover en la próxima década, 15 o 20 años, que parece ser que no va a ser lo mismo que ahora, y entonces el tram pues a lo mejor no era una opción, más que nada porque se ha apostado, aunque eso se dilata en el tiempo eternamente, por mejorar la red de cercanía, ¿no? Entonces, claro, el alcalde no dice que sería una tontería que haya duplicidad. Yo, de todas formas, políticamente y siendo un poco así sarcástico, me tiraría de cabeza apoyar la propuesta de Mazón desde el ayuntamiento. Por supuesto, quiere traer el tram, por supuesto, como si quiere traer aquí el tren bala de Pekín, ¿no? De Tokio. Es decir, hay que decirle a todo lo que la Diputación diga, hay que decirle que sí. Y ya veremos, ya se verá, porque lógicamente esto la Diputación no tiene competencia ni se va a hacer. Pero bueno, por lo menos se le cogerá en otro engaño de estos, que parece ser que ahora todo se mira hacia Elche, ¿no? Entonces, bueno, es una ocurrencia más, y como digo, ya hace tiempo que se planteó. Entonces, el decir ahora que va a traer el tram, cuando, como dice Pedro, no tiene competencia, pues bueno, pues es una, como en francés se diría, butad, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco la ocurrencia de esta última, que lógicamente el PP ha salido a aplaudir con las orejas inmediatamente, porque lógicamente es su jefe y tiene que quedar bien. Ya en la obediencia debida en este caso se presupone, ¿no? Y más allá de estudiar si es viable, ¿no? En Mercedes Alonso, cuando prometió el tram en una de sus campañas electorales, prometió también autobuses de guiado óptico, que son de esos que van con una raya y van siguiendo la raya. Luego ahora parece que se ha hablado también de algún trolebús, incluso para entre Elche y Crevillente y la Vega Baja y no sé qué, ¿no? Se están buscando soluciones o medidas que puedan ir en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y todo eso. Pero bueno, yo creo que eso pues será una cosa más para el PP atacará diciendo que el PSOE no quiere y el PSOE dirá que eso es una falacia electoral. Pero bueno, yo lo votaría la moción a favor. Yo, por supuesto. Yo también. A favor de lo que se estudie. Puede ser que aparezca la unanimidad en ese pleno. Pero vamos a hablar de ocurrencias. ¿Para vosotros también podríais calificar de ocurrencias cómo están diseñando esta ciudad desde Compromís? Porque tienen la competencia de movilidad sostenible. ¿Cómo la está diseñando? En la Junta de Gobierno se aprobó el plan de movilidad, se aprobaron más ampliación de carriles bici, se aprobaron ese paquete de ayudas de millones de euros, concretamente 500.000 para que nos compremos bicicletas y patinetes eléctricos. ¿Vosotros qué opináis de cómo se está cerrando los aparcamientos, de cómo se está haciendo las plataformas únicas, cómo se está llevando a cabo este plan de movilidad urbana sostenible? Pues la verdad es que aquí hay que, cada vez que se establece un plan de este tipo, hay que tentarse la ropa, porque efectivamente, o sea, estamos en una de las ciudades cuya media de vehículos por habitante es de las tasas más altas que hay. Entonces aquí hay una costumbre muy acrecentada de coger el coche, más como días como hoy, que salen en cuatro gotas, ¿no?, a pasear. Pues la gente se tira al coche y, en fin, y se producen problemas. Esto hay que tenerlo claro. Yo no sé si es una ocurrencia o lo tienen claro, pero está claro que, por ejemplo, en algunas zonas de Elche los carriles bici están distorsionando bastante a ciertas horas el tráfico y la circulación. Claro, el objetivo final siempre es laudable. O sea, vamos a ver si una ciudad tiene que ser sostenible, entre otras cosas porque la gente no se envenene con el ¿cómo se llama?, las emisiones de los coches. Efectivamente, los coches también cada vez se hacen mejor, o sea, que llama el coche eléctrico, luego viene el hidrógeno, viene, pero aún así hay que procurar que la ciudad sea habitable, o sea, no sea una jungla. Es complicado compaginar esa movilidad romántica de la bici, del patinete, de tal, con la realidad tozuda de que, claro, si no tenemos las infraestructuras, no tenemos el ferrocarril, el cercanías que nos deje en nuestro polígono, no en la puerta de la fábrica, pero sí por lo menos a dos manzanas. Si no tenemos el vehículo, el tren que nos lleva a la capital o nos lleva hacia el interior, hacia Crevillent y la Vega Baja, pues claro. Pues tendremos patinetes. A pesar de que la gasolina esté a 2 euros, pues la gente coge el coche porque no tiene más remedio. Y el patinete, pues yo cada vez que veo un patinete por la calle, yo me pongo que voy yo conduciendo, me pongo a temblar porque a veces son imprevisibles y no tenemos costumbre de circular con patinetes ni con bicicletas habitualmente. Hemos estado acostumbrados a que el coche fuera el rey de la carretera y el rey de la calle. Claro, y esto hay que acomodarse y es complicado, es complicado. Sí, eso hablan de pacificar el tráfico, ¿no? Bueno, yo en principio, cuanto menos coches haya circulando por la ciudad, mucho mejor. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. El problema es que Elche tiene una actividad comercial y empresarial tremenda. Entonces yo pues me compadezco a los repartidores y a los que van con su camión y que muchas veces tienen que dejarlo de mala manera porque, entre otras cosas, las zonas de carga y descarga que hay, que son, probablemente sean escasas y haga falta más, están ocupadas por coches que han aparcado allí. Y eso de que lo dejo con los cuatro intermitentes, pum, pum, pum, pum, como diciendo ahora vengo, pero puede estar media hora, ¿no? Y luego que uno se va, llega otro y hace lo mismo y siempre está ocupado, ¿no? Perdona porque te hago un inciso. Yo estuve no hace mucho tiempo en León, y en León el reparto en el centro de la ciudad, alrededores de la catedral y todo, o sea, no es una ciudad tan grande como Elche, eso también es verdad, se hacía de 8 a 10. Claro. Y a las 10 desaparecían las cargas y descargas y la ciudad se convertía en peatonal y turística. Claro, eso existe en algunas zonas del centro donde son zonas peatonales, incluso en los mercados, ¿no? El mercado central pone zona de carga y descarga pues de 6:30 a 8 a 9 o lo que sea. Pero claro, en un sitio tan grande donde hay que recorrer, por ejemplo, los repartidores, los que llevan refrescos o bebidas a los bares, no pueden hacer su ruta de 8 a 10, porque claro, hay una cantidad de establecimientos tremendo. Luego los supermercados que tienen, eso sí que pueden abastecerse. Cuando viene un camión grande, pues lo hacen normalmente por la noche o por la primera hora de la mañana. Pero bueno, efectivamente, yo creo que hay que entrar aquí de lleno en el tema de la movilidad. Y se adoptan medidas muchas veces que no son muy populares. No son muy populares, por ejemplo, los carriles bici no son populares para los que utilizan el coche. Para los ciclistas, pues sí son populares porque les dan más espacio. El tema está en buscar un equilibrio, que es difícil, porque claro, cuando a uno le sacan aparcamientos, pues oiga, vaya usted a aparcar allá a Carrús. Y vale, pues bien, pues yo iré a su pero el Partido Popular, por ejemplo, pide las cifras de los usuarios de los carriles bici y no hay cifras. Bueno, eso significa, tiene que haberlas. No, claro, serán escasas, digo, es que, yo sí. Cuando no las dan a conocer, ahí están los usuarios de Bici Elche, que eso se conoce ya. Pero se incrementan los usuarios de bici. Claro, hay cada vez más estaciones y yo veo... Estaciones cada... más, pero usuarios... Bueno, yo creo que sí que suben los esos. Entrando en la página web se sabe enseguida. Yo creo que van subiendo cada año, sobre todo a gente joven. Y porque, claro, aquí no estamos como en Holanda, que ver ahí al primer ministro en bicicleta. Porque, claro, eso no es... No hemos llegado a ese nivel de... Pero quieren que lleguemos a ese nivel, ¿no? Sí. Es lo que quieren. Claro, aquí es que todo se acelera. Es decir, los combustibles fósiles hay que eliminarlos ya de dentro de tal. Los coches de combustión hay que eliminarlos en 10 años. Y si quiere, claro. Entonces, las zonas de bajas emisiones ya están preparadas. Claro. Pero al final, o eso se aplica de una manera así un poco a rajatabla, o al final vamos a seguir prolongando esta situación. Yo, igual que decían ahora, para hacer frente a la crisis energética no había que poner mucho la calefacción y el aire acondicionado, pues bueno, hay que tener unos sacrificios y sacrificarse un poco. Yo, quizás yo no sea muy representativo, pues yo a lo mejor tengo coche toda la semana y sin tocar. Entonces, pues bueno, yo me pongo a caminar desde el principio de Reina Victoria hasta la ciudad deportiva de Altavix y lo hago en 45 minutos. Entonces me parece que eso no es ninguna distancia como para no ir andando. Pero los que van repartiendo no pueden ir así. Y los que van a comprar o van a comprarse cosas tal, pues tampoco van a ir cargados con el televisor porque tengan que ir tal. Es decir, que eso es comprensible. Tenemos que ir cediendo unos y otros. Sí, y no tenerle miedo a las cifras, por bajas que sean en un principio. Esto es una inversión no a corto plazo, esto no es una inversión a un mes. Por mucho que nos cabre ver el carril bici vacío y una fila de coches por el otro margen, allí pitando porque no se le desatasca el atasco, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que hay que ser todos, pues eso, como dice Gaspar, pues estar pensando en el futuro más que a corto plazo. Y que recapacite... Mucha gente, si claro. realmente es necesario para ir a recoger a los niños al colegio, coger el coche. Porque por comodidad muchas veces decir, venga, va, tal, pero bueno, se puede ir caminando y normalmente los coches, los bueno, colegios es que están supone, en una distancia. Se supone que los colegios adjudican por la proximidad de la zona, claro, ¿no? Por eso digo que si está hacen bien, trampa y se van a otro sitio. Tú que vives enfrente de Jesuitina, claro, que te voy a contar. Claro, es que a lo mejor colegios que más se quejan son los que más incumplen esto. Entonces, que no, efectivamente. Claro, es un poco complicado, pero tenemos... Yo lo que pediría también, sobre todo, es que los ciclistas y los de los patinetes y skate de sol y tal, que no piensan que están por encima de las normas. No, por supuesto. Porque lo estamos viendo. Entonces, sí. Pues bueno, el otro día yo bajo salgo de casa, así, mirando a ver si hacía buen tiempo o no, y casi me lleva un ciclista, que ni siquiera se paró para decir, oiga, perdón. Entonces, los ciclistas, yo... haría un curso, igual que se hacen cursos para todos, para cursos para ciclistas, bueno, para el carnet de conducir también se hacen cursos. Patinetistas y tal, decir, oye, vamos a ver, usted tiene que saberse las señales, las normas, no se puede ir por la acera, sobre todo aquí parece que si son aceras amplias se puede ir. No se puede ir por determinadas zonas peatonales como si fuese por un circuito haciendo gincana. Todo eso, que además yo y se lo he comentado a la concejal varias veces, y dice que la normativa pues está así y tal. Pero bueno, hay que respetar las zonas peatonales y hay que respetar las aceras. ¿Usted quiere que le demos carriles? Bien, pues vaya por los carriles. Y cuando no es posible, vaya de una forma moderada. No vaya contra dirección como van muchos. Y los pasos de cebra también. Los pasos de cebra. A la velocidad. No, los pasos de cebra son pasos de peatón. Entonces baje usted de la bici. Y vaya caminando. Sí, sí. Bueno, como no hay tiempo y hay muchos temas, os había dicho que íbamos a hablar del Palacio de Congresos, pero no, pasamos porque como Gaspar tiene, no, es que no hay temas. Gaspar es vecino de Paseo de Germanías y este sábado pues hay movilización de nuevo con la Cruz y ha habido también noticias con respecto a la remodelación del Paseo de Germanías, porque ya está adjudicada o en licitación las obras. Ya tienen fecha de finalización, quieren que sea a finales de este año, cuando empiecen o cuando terminen, no lo recuerdo. La cuestión es que cuando dieron toda la información, le preguntamos qué iban a hacer con la cruz y dijeron que lo tienen claro, van a retirar la cruz, pero no saben dónde la van a llevar. Os pregunto, ¿hay que defenderla como un elemento patrimonial? No. Y si hay que defenderla, se puede llevar perfectamente al cementerio, que es donde están los caídos, por Dios, por España, y los que iban por los caídos por la República, ¿no? O sea, yo creo que ya está bien, es que desde que en el año 313 Constantino sustituyó las águilas romanas por cruces y no signo vince, qué manía con la guerra de Dios. Dios no quiere guerras, no hay ningún bando que esté a favor de Dios, porque la guerra es todo lo... Y lo estoy diciendo yo que no tengo por qué. No, yo creo que... además, hay que conocer la historia del Paseo de Germanías. ¿Qué había ahí antes de la cruz? Un monumento a Fermín y Galán, a los caídos en el cuartel de Jaca, suscrito por suscripción popular, que lo pagó el barrio y lo pagó el pueblo de Elche con su bolsillo. Termina la guerra civil, gana quien gana, y dice, los de Jaca eran republicanos y militares, cosa que les fastidiaba mucho. Pues ahora una cruz. Y a rezar allí todos delante de la cruz el día 18 de julio, y el día del caudillo y el día del tal. Hombre, pues yo creo que bueno, pues que sigan rezando, pero en el sitio donde están los caídos, donde están los difuntos, donde están los muertos, que es en el cementerio. Y no pasa nada. Yo no digo que haya que demoler la cruz, ni haya que darle con el pico y la pala. No, la cruz se levanta y se lleva. En mi pueblo lo hicieron así. O sea, no estoy contando algo que no haya visto yo hacer y que dio muy buen resultado, porque la gente entendió que, bueno, pues los creyentes Alicante se van a... también creo que la retiraron, ¿no? No lo sé. Pero que vamos, que se llevó al cementerio y en el cementerio, pues ahí está, ¿qué quiere? Aquí tienes dos paredes. Uno, si lo quieres más cerca, en el cementerio viejo, que la cruz no va a estorbar allí si se sitúa. Y si lo quieres con más gente, pues al cementerio nuevo. Y no pasa nada, y yo creo que hay que quitar elementos que... Y si acaso hubiese que reponer algo, el homenaje por suscripción popular que se hizo a los sargentos Fermín y Galán, que se sublevaron en Jaca por la República y los fusilaron. Uh-huh. Y eso sí lo pagó el pueblo de Elche. Es mi opinión, que a lo mejor pues habrá gente que no le guste, pero yo, yo lo veo así. Gaspar. Bueno, yo creo que... una falsa polémica en el sentido de que... estos días, desde que se anunció que se iba a retirar la cruz, ni ha habido allí, se ha soliviantado allí ninguno de los vecinos que van por allí y tal, por allí la gente habla, pues sí, a mí me parece, oye, pues nada, ¿qué tal? Pero digamos sin apasionamiento. El único apasionamiento es el político, el que en este caso el PP y Vox quieren hacer eso como una afrenta a la Iglesia y tal, o a la cruz y tal. Y eso, se pues, ha sumado bueno, también Ciudadanos. Y Ciudadanos, pues bueno, como Ciudadanos pues va según llueve aquí o tal, pues no tiene claro por dónde tiene que ir. Aquello era un elemento franquista que incluso en el gobierno socialista, cuando se quitó el yugo y caídos por Dios y por España, que estaba allí y que aún está la silueta allí marcada sobre el obelisco este, pues se dijo, bueno, pues lo dejamos porque esto pues bueno, como representativo de todos los fallecidos durante la guerra y tal. Pero bueno, se hizo una componenda que aquello se le quiso quitar el sentido que había, pues bueno. Pero bueno, yo vamos a ver, el sentido de la cruz realmente tampoco allí de los que estamos allí, yo he estado ahí jugando desde pequeño ahí, que jugaba al guay y a la trompa por allí con el suelo empedregado, el suelo de tierra que había. Pues bueno, la cruz era un elemento ahí que ni nos iba ni nos venía, jugábamos subiendo y bajando de los peldaños y tal, pero bueno, tampoco era una cosa que identificara al barrio allí ni nada de eso. Entonces resulta que en un momento determinado, en tiempos de Ayuso, pero bueno, me ha venido a la cabeza, no sé por qué, me ha traicionado el subconsciente, de Mercedes Alonso, bueno. Y no quiero asociar ninguna de las dos figuras y tal, por supuesto. Se autorizó allí a hacer una especie de misas los domingos y tal, pues según para la gente que no iba allí, un acto religioso, neocatecumenales o algo de eso y tal, en el que se montaba ahí un sarao y se ponían allí los domingos los chavales jugando allí a la pelota o en los padres allí y tal, para pasar un domingo tranquilo, y le hacían allí una ceremonia religiosa. Entonces, en ese sentido, digamos que se recuperó en ese momento el sentido religioso de la cruz, que no lo ha tenido, en el sentido de que allí pues no se hacía, ya dejaron de hacerse las misas que hacían los falangistas después de la guerra y tal. Entonces pues bueno, aquello un poco pues chirrió allí, la gente de hecho, algunos pues en fin, se quejaron de que allí con un oro altavocer y tal, una misa, el que quiera misa que vaya a las iglesias, que esos domingos están abiertas todas, y aunque van perdiendo fieles, pero por eso quiere decir que hay más espacio para ir, ¿no? Entonces eso de apropiarse la calle para una cosa religiosa, que era una cuestión de hacerse en el templo, ya tenemos las procesiones que hemos visto esta semana, como han ocupado todas las... Pues bueno, eso se tiene su sentido religioso, por supuesto, pero tiene también un sentido de espectáculo, de desfile público, por mucha gente, pues no creyente, pero va a verlo el desfile. Sí, entonces quiero decir que, vamos a ver, yo confío plenamente en Ángel Rocamora, que es un arquitecto extraordinario, que está haciendo proyectos en España y en todo el mundo de actualizaciones de memoria, de relación a la memoria histórica, no solo nuestra, porque en otros países también tiene memoria histórica. Está haciendo trabajos en Centroamérica, ha hecho trabajos aquí cerca en Monóvar, creo que era una Novelda, recuperación también de vestigios de la guerra y tal. Entonces ha presentado un proyecto allí, pues que está muy bien, es muy atractivo. Yo, la gente con la que he hablado y que lo conoce, le parece perfecto. Entonces, si la Cruz no pinta nada ahí, pues se quita y se lleva a otro sitio sin ningún problema, porque vamos a ganar un espacio mucho más bonito que lleva sin reformarse, pues bueno, pues desde que se puso la Cruz, ¿no? Entonces, hay que ser un poco ponderado en ese aspecto, pensar que aquí no se va contra nadie, simplemente se cumple también una normativa, porque el propio Generalitat ha dicho que esos elementos contravienen la ley de la memoria histórica. Entonces, pues bueno, con todo el respeto por la Cruz, que se quite y se ponga en otro sitio, perfecto, y ya está. Y entonces, bueno, no hay que crear conflictos de donde no los hay. Pues quedan ya los últimos minutos y las vamos a dedicar a la entrevista que recogía este domingo de Aleluyas el diario Información del alcalde al alcalde Carlos González. ¿Qué os parece lo que se refleja en esa entrevista? En el titular que destacan es que considera que tiene apoyo social para poder lograr una amplia mayoría en las próximas elecciones locales. Sí, bueno, la entrevista pues tiene varios trasfondos y uno de ellos es pues que Carlos, yo creo que en el seno de su partido mismo también necesita un refuerzo, un empujoncito para ser el candidato. Ya no solo que luego los ciudadanos le revaliden el cargo, sino también de forma interior. Y entonces, bueno, pues esto es un poco, él presenta sus argumentos y sus armas, ¿no? De que yo estoy dispuesto, yo creo que tengo esto, creo que tengo lo otro. Tengo no, más dice allá. Que tiene mucho, ¿no? La fuerza, ilusión, la gana, experiencia y apoyo. Y apoyo social. Que, o sea, que lo quiere, él se siente querido. Él se siente querido por la ciudad. Y no por su partido, sino por la ciudad. Y si no se siente querido, no lo va a decir. Vamos a ver, estamos en una historia de que la política también es mucho pose y mucho decir, no digas que la burra no canta porque no la vamos a vender. Sí, no, tú dices que la burra canta, ya luego ya vendrá el tío Paco con las rebajas, ¿no? O sea, entonces, pues de momento pues se ha posicionado, ha movido ficha, le ha mandado un recado a Alejandro Soler, le dice que él está ahí y que tiene argumentos y ganas de... Y que lo van a votar. Y le dice al otro que lo va a dar y le dice, bueno, tú tranquilo, tú sigue diciendo eso, que ya veremos a ver quién, si te votan a ti o votan a otro o a quién tienen que votar. De todas maneras, pues como estábamos hablando aquí antes a micrófono cerrado, pues sí, parece que un poco tiene bastantes visos de que vuelva a ser el candidato de su partido. ¿Qué pasará en las elecciones? Pues eso ya es el pueblo soberano el que dirá la última palabra y tal. La tendencia... Pues la tendencia aquí, sabes que siempre el Partido Socialista siempre ha gozado de bastante... Pues lo que has dicho tú, Pedro, también tiene su trasfondo. Dice que tiene visos de que Carlos González sea el próximo candidato, repita. ¿Eso significa que vosotros no encontráis sustituto? ¿Que Alejandro no encuentra sustituto? No, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Sobre, es decir, al final el riesgo es apostar sobre algo seguro, aunque no te guste, seguro me refiero de conocido, una persona conocida, una persona que ha estado haciendo una gestión con sus claroscuros, con sus distintas velocidades, porque hemos vivido una etapa, una primera legislatura en la que nos desesperaba la lentitud con la que se hacían o no se hacían en la mayoría de los casos las cosas, y entonces ahora pues está en una situación en la que va a ser difícil rebatirle los argumentos de que se está gestionando ya, porque se ha gestionado la pandemia y se ha gestionado por esta situación de alerta, de alarma y de emergencia económica que nos ha traído la pospandemia y la guerra de Putin en Ucrania. Entonces, al final, pues bueno, se ha reaccionado bien, se han puesto en marcha unos paquetes de ayudas, se han estado pendientes de los sectores menos favorecidos para que no sean aún menos favorecidos y tal. Entonces, bueno, al final pues se han estado haciendo cosas, hay proyectos en marcha que no van a fructificar ahora, pero bueno, se están por lo menos desatascando, ¿no? Entonces, eso sería argumento suficiente, y sobre todo teniendo en cuenta que el PSOE no es un partido que descabalgue a alcaldes cuando están haciendo una buena gestión. Luego la gestión se podrá calificar con un 5, con un 8 o con un 9, bueno, ya poniendo una nota muy alta. Pero claro, no es en casos en los que se ha visto envuelto en escándalos de corruptelas, de historias de estas, ¿no? Con lo cual, eso está sobre la mesa y eso es lo que Carlos González reivindica. Es decir, yo he hecho una gestión, tengo la experiencia, tengo tal. La cuestión es que la ejecutiva es anti-Carlos González, en su mayor parte, ¿no? Porque Carlos González, inexplicablemente en su momento, decidió apartarse de la Secretaría General, no plantar batalla, apostar sobre una persona que con todos los méritos que tuviese se sabía que no iba a salir, y sucesivamente ha estado poniéndose en contra de su secretario general en las distintas opciones que ha salido. Con lo cual, quiero decir, si Alejandro Soler al final le dice, oye, no gozas de mi confianza ni de la ejecutiva, pues claro, tampoco se le puede poner muchos peros a eso, efectivamente será así. Ahora, PSOE también era un partido que donde al final impera, PSOE de Elche me refiero, en otros sitios no tanto, impera un poco el raciocinio, en fin, el práctico, el pragmatismo, de decir, vamos a jugarnos el tipo con un nuevo candidato o candidata con el escaso margen que tenemos con el bloque de la derecha, sabiendo que Vox es un partido en auge y que el PP ahora, pues no sabemos el impulso Feijóo cuánto puede tardar, porque bueno, está, yo creo que no tardará mucho en desinflarse, porque el líder, lo que pasa, cuando uno viene de tierra donde es el jefe de todo y nadie le discute nada, a otro terreno, pues entran muchas contradicciones. No es lo mismo. Entonces, vamos a ver. Con lo cual, hay mucha incertidumbre en el aire y Carlos González pues ha dicho, señores, yo estoy dispuesto a seguir. Pues como no hay tiempo para más, querías decir algo más, Pedro. Yo lo último, menos mal que hoy 20 de abril nos han quitado ya las mascarillas, porque con esto de que se están acercando las elecciones es muy importante los gestos faciales de los políticos, sobre todo de Carlos González. Y de Carlos González y de sus rivales y de sus concejales, en fin, que es muy importante. Menos mal que nos hemos quitado las mascarillas. Pedro, Gaspar, gracias. Dentro de 15 días volvemos. Además, dentro de 15 días ya habrá sido el pleno, porque será el 3 de mayo, ¿no? Estamos sí, ahí. Pero sobre el último tema que estábamos hablando, pues hasta que no pase el verano no vamos a entrar en materia electoral. O quizá empiecen a buscar candidato este verano, como dijo Alejandro Soler. Bueno, pues nada, a ver, el fichaje. No sorprende con un fichaje extraordinario. Seguro. Gracias, bueno. Y hasta dentro de 15 días. Hasta luego. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. I was running blind like a silver lining lover. Disfruta de un día diferente en Pista de Hielo Elche. Ponte tus patines y practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Además, con tu entrada te obsequiamos con chocolate caliente. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en Club Deportivo Squash. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Restaurante Vega Baja, para degustar la mejor cocina casera. ¿Has probado su cocido con pelotas de la Vega Baja? Para chuparse los dedos. Restaurante Vega Baja, las mejores carnes a la brasa y paellas, también almuerzos a la brasa. Reserva para eventos, comidas y cenas de grupos. Comidas para llevar, incluido su cocido con pelotas. Haz tu reserva en el 649-58-8495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. La Asociación de Hostelería de Elche y Teleelch te ayudan a encontrar empleo. ¿Buscas trabajo en el sector de hostelería? Envíanos tu currículum a secretaria.hosteleriaelche@gmail.com. Nos pondremos en contacto contigo. En el Servicio Oficial Audi estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Qué te vas a poner? No sé, ¿corbata sí o no? Muy formal, ¿no? ¿Y camiseta? Muy informal. No me ayudas nada. Así acabo yo antes y llego primero. ¡Espera! ¡Vuelve aquí! No pierdas un minuto para acudir a la cita y ven a Fast Days Citroën. Solo 6 días para enamorarte y llevarte hasta 6.000 euros de ventaja. Y además, condiciones excepcionales en seminuevos y posventa. Citroën. Citroën Grupo Marcos. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores, Elique Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca K-Line. Alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. Elique Marina, expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio. Elique Marina, visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche y en eliquemarina.com. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. Ja pots trobar a Elche el contenidor del Psicotel Residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum. Piles i bateries, acumuladors, psicotets electrodomèstics, CDs i DVDs. Localitza el teu mini.net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini.net a Elx. Més a prop. Més fàcil. És un missatge de UT Elx i Ajuntament d'Elx. 7 minutos pasan, no, 7 minutos nos quedan para llegar a las 10 en punto, para terminar el programa La Glorieta, que comienza a las 7 con todas las noticias del día. Hoy les hemos contado, Marga García les contará más, porque hay numerosas previsiones. Tenemos desde el concejal de mantenimiento que va a presentar la propuesta de repoblación de palmeras en los huertos históricos del casco urbano, declarados Patrimonio de la Humanidad. También hay actividades que se van a presentar como el Street Market o la Bicicleta Ciudad y Estrategia o la Carrera 10K del Club Rotario, que se ha organizado para dentro de unos días, o el Book Crossing con motivo del Día del Libro por parte de la concejala de Cultura, o la Feria de Abril de la Casa de Andalucía, que se está instalando y por eso está cerrado al tráfico el Paseo de la Estación. En fin, hay numerosas actividades, numerosas previsiones que se las iremos contando después de las 10 de la mañana en esos boletines informativos con Marga García. Nosotros, La Glorieta pone el punto final. Se marcha con música y con algunos consejos publicitarios. Nosotros volvemos mañana, mañana jueves, 21 de abril. Es el corazón. La tierra te duele, la tierra te da. En medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal.